ventana, vi la gran jarana. Casi no me tengo, pero iré pa' dentro. Chetos, foie gras y poca bitch. La merienda cena fue una maravilla. Me he puesto hasta el ojete, a Bimbo con nocilla. Allí me colé y en tu fiesta me planté, con un pedo del copón y ganas de comer. Mucha niña mona, jamelgas muy tetonas. Tengo el pene erecto, lo pasaré bien. Yo me preguntaba, ¿dónde está el maldito mueble bar? Yo me preguntaba, si me saco el congrio, ¿qué dirán? Me desnudé en plan sensual. Con mi paquete súper excitante iba provocando a la gente. Ella me vio, yo me acerqué. Le tocó una teta y le meto los morros. Me pega una hostia y sale sangre a chorros. Allí me colé y en tu fiesta me entrompé. Un excremento en el frigo, ¿cómo pudo ser? Con este compacto o la cara te parto. El reno Renardo, haz que suena el 10. Yo me preguntaba, ¿por qué coño se apartan de mi lado? Yo me preguntaba, debe ser la bufa que me he echado. Vomité sobre la alfombra y sobre el parqué. Luego saqué el rabo y todos me miraron. ¿Qué pasa, cabrones? ¿No queríais fue? Yo me preguntaba, ¿qué me miran esos repeinaos? Yo me preguntaba, ¿tienen todos cara vinagraos? Ahí me colé y en tu fiesta me planté. No sabía que el tresillo pudiera prender. Menuda algarabía, vi que tu casa ardía. Lo siento por tu novia que no pudo huir. Ahí me colé y